Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera irme. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera irme. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. La malagueña, con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a don Oscar Gómez, que nos está sintonizando en el barrio Las Flores. Don Oscar Gómez, felicidades esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues la primera estación, los que abordaban el ferrocarril, la primera estación que tocaba este tren estaba en las afueras de la ciudad en ese entonces, era la estación de la Ermita, y había familias que lo esperaban en esa parada para darse el lujo de ser testigos de la llegada del primer tren del norte. El ferrocarril de Guatemala en aquellos años fue un medio de transporte emblemático, era la clave del progreso. Según declaraciones del entonces presidente Manuel Estrada Cabrera, quien en su discurso dijo, entre otras cosas, los atavios, dijo, de las civilizaciones forman alegorías, solamente en los pueblos donde la nave del progreso marcha incansablemente al progreso en Guatemala. Estas fueron las palabras de don Manuel Estrada Cabrera, cuando entraba ya el ferrocarril a la capital de Guatemala. Continuamos con el programa de esta mañana. Saludos para doña María Antonieta Coroy, que ya complacimos, a doña Julia Tzok en la ciudad prócer de Totonicapán. Doña Regi Estrada, allá en Tienda La Providencia, en Salcajá. Vamos a complacer, saludos para Claudia Tuc Morales, saludando a Astrid y a Michelle. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Esta canción la incluimos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, Astrid, Michelle y Claudia Tuc Morales. Bueno, pues a través del programa de esta mañana hemos estado ya también platicando de una oportunidad de lo que ha sido la entrada del ferrocarril a Guatemala, que ha marcado en aquellos años progreso incansablemente hacia el porvenir, donde el esfuerzo del hombre forma poderosamente la palanca en la realización de grandes proyectos que llegara a contribuir la base y a la cultura de la nación. Esto que estoy diciendo ahorita lo dijo Manuel Estrada Cabrera en la inauguración de la entrada al ferrocarril a Guatemala. Y dentro de el anecdotario de nuestra ciudad, dice, la llegada del ferrocarril del norte marcó en aquellos años todo un acontecimiento que quedó grabado en la memoria de los chapines, principalmente de todos los vecinos que lo vieron con sus ojos, lo escucharon, y que por muchos años, y hoy aún más de 100 años de aquellos acontecimientos, los volvemos a recordar cuando en Guatemala ese medio de transporte ya casi ha quedado en el olvido. Fue algo que, como dicen las personas, fue algo que tuvo su época y estuvo de moda. la llegada, la entrada del primer ferrocarril a Guatemala. Pues se construyó ahí un arco en la 14 Avenida con motivo de la llegada del primer ferrocarril del norte. Manuel Estrada Cabrera, presidente de la República en esos años, 1906, que se encargó de la inauguración de este ferrocarril. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana. Vamos a complacer a don Carlitos Humberto Robles con esto que viene a continuación. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces nadie podrá borrarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. Muy bien, estamos presentando a ustedes a través de la emisora de la familia el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando con todo cariño, vamos a ver, un saludo dice para Mayrita Cifuentes de Zoom, de parte de su esposo Hugo Zoom Kijibish, ya que hoy Mayrita está de manteles largos. Está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, pues, que siga cumpliendo muchos años más de vida. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza así también, para Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, para doña Victorina Chávez. Vamos a enviar saludos también para don Rubén Castro, para Mandita Palacios, Alfredito Godínez, que nos sintoniza esta mañana. Telma Julieta Calderón, allá en Chitay, zona 11, Quetzaltenango, también para don Oscar Gómez, en el barrio Las Flores. Vamos a complacer a nuestros amigos con otra de las canciones solicitadas, pero también tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros.

empieza en la 15 Avenida, a un costado de la parroquia de Santa Cruz del Milagro, parroquia vieja, y finaliza en el Puente Belice. La obra fue ejecutada durante la administración del alcalde capitalino Ramiro Ponce Monroy. Empezó el 3 de febrero de 1969, consta de 42.900 metros cuadrados y tuvo un costo de 842.000 quetzales. La calle dio un toque de modernidad al sector, según la información y la nota periodística. El viejo camino que existía desde la época colonial, pues tuvo que ensancharse, sancharse más, y tuvo necesidad de expropiar 188 terrenos particulares para construir la moderna calzada. Esta calle era conocida antiguamente como Callejón del Brillante. Por entonces, la nueva vía estaba dividida en dos pistas de 9 metros cada ancho, un arriate central y 6 metros y 2 banquetas o aceras, como le llaman, laterales de 3 metros cada una. Su diseño fue contemplado para que los vehículos pudieran transitar a 60 kilómetros por hora y estaba iluminada por 63 focos de mercurio. La calzada José Mía y Vidaurre. De esto vamos a platicar. Estamos enviando saludos para Mayrita Cifuentes de Zoom, de parte de su esposo Hugo Zoom Kijibish, ya que ella hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Saludos para doña Carmen Camey, que también se reporta a través del programa de esta mañana. Saludos para Carlito Xicará, Chojolán y doña Connie Guerra de Xicarán. Viva Jutiapa, dice doña Connie. Vamos a complacerles con mucho gusto a través de este Jueves de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Chacha, mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Chacha, mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida, toda mi alma nació para tu alma, y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma nací para quererte. Mi sangre mujer de mi alma, nací para quererte. 12 meridiano con 10 minutos en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros por la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense ustedes que esta calzada, que tenía nombre del proyecto de la vía, en un principio era Calzada al Atlántico. Sin embargo, Ponce, que era el alcalde Ponce Monroy, propuso al consejo que se nombrara en honor al escritor guatemalteco José Mía Ibidaurre, también conocida como Salomé Gil, destacado por sus novelas y costumbres. La municipalidad era precisamente en la calzada, se inauguraría el 25, es lo que quería la municipalidad, y el 25 de julio de 1969, hace exactamente en este mes, y el 25 dentro de 8 días, 55 años exactos, para coincidir con el 445 aniversario de fundación de la primera capital de Guatemala, pero varios factores hicieron que se atrasara la finalización de los trabajos. Las constantes lluvias obligaron a la comuna a suspender los trabajos de construcción de la calzada durante varios días. Esto fue lo que sucedió para poder atrasar la inauguración. Saludos para... Saludos para, vamos a ver a quién nos solicitó la canción a través del programa de esta mañana. Bueno, estamos saludando a don Edwin Coyoy Escalante, que se ha reportado por la línea telefónica. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que viene a través del programa de esta mañana. Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. El flaco de hoy, el programa de esta mañana. Bueno, pues, hablando de José Mía Ibidaurre, otra situación que atrasó la inauguración de esta calzada, las obras, fue la falta de asfalto que en esa época que el conflicto estaba entre la República del Salvador y Honduras, impedía el ingreso del material en el cual era importado. Este conflicto fue conocido años después como la Guerra del Fútbol o Guerra de las 100 horas y duró 4 días. Finalmente, la municipalidad pudo terminar la construcción. Medio siglo más que ha pasado después de esta inauguración, ya 55 años, la calzada José Mía y Vidaurri aún es importante para la transmisión de los capitalinos y el comercio porque conecta la capital con la ruta al Atlántico y otras zonas por medio de la calle Martí y el anillo periférico. Testigos de manifestaciones, de hechos trágicos, obras que han cambiado su fisonomía, ruido y constante tráfico, y aún con esto se guarda en sus recuerdos las viejas leyendas del barrio de la parroquia en la zona 6 de la capital. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana. Saludos para Carlitos Chicará y Doña Connie Guerra que nos sintonizan. Mayrita Cifuentes de Zoom cumpliendo años hoy. El saludo de parte de su esposo Hugo Zoom Kijibish. Estamos saludando también a Doña Carmen Camey, a Don Oscar Cojulum que hoy está cumpliendo 82 años de vida. Vamos a complacer a Don Edwin con esta otra canción que viene. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Que yo le brinde mi pasión y que me dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que me dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora

Lágrima Negra o Lágrimas Negras es el título de esto que acabamos de escuchar con Celia Cruz, con saludos especiales para Julio Menchú, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Queremos agradecer profundamente las llamadas de nuestros amigos Lourdes Argueta de la zona 1, así también de Carmencita López en la zona número 3 en esta ciudad de Quetzaltenango, Benigno Arriaga en la zona número 1, así también para don Edgar Barrientos, Maco Leiva, Emilio del Rosario Castro, Mario Argueta y su bizarreta. Saludos para el doctor, también para don Daniel Ovalle en Salcajá, Estelita Ajquide de Paz en la zona 1, también para la familia Toc Gómez en el cantón Chitay, Telma Calderón en la zona 11, Carlos Humberto Robles, y así también para Telma Taracena, y para Verónica en la zona 8, José Ángel Taracena, Lourdes Alejandra Argueta, Vicente Soto en Salcajá, Edgar Gómez, que nos sintoniza en la zona número 4. Para doña Regi Estrada, allá en Salcajá, para doña Regi Estrada, Maynor Gómez en el barrio Santa Ana, Julia Tzok en la ciudad prócer de Totonicapán, María Antonieta Coroy, barrio Santa Ana, Claudia Tuc Morales, Astrid y Michelle, felicidades esta mañana. Saludos para Edgar Gómez en la zona 4 de Huehuetenango, para Victorino Alfredo, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Un saludo también para don Oscar Cojulum, que hoy cumple 82 años. Para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores, así también para Carmen Camey, para Mayrita Cifuentes, Zoom, a don Hugo Zoom, Kijibish. Saludos también para Carlito Chicaracho Jolán, para doña Connie Guerra, para don Edwin Coyoy y don Julio Menchú, personas que se reportaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por su sintonía, reciben el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay en la parte musical, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Gracias por la sintonía. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Chicará. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. We'll be right back. TGD, la voz de Occidente.